Para conmemorar el 59 aniversario de la creación del Ministerio del Interior, se realizó en la Ciénaga de Zapata un reducido acto en homenaje a la efeméride. En la cita se reconoció el trabajo de las tropas en el enfrentamiento a la COVID-19, velando por la disciplina y tranquilidad del pueblo desde sus inicios. El encuentro fue propicio para ascender y estimular a varios compañeros por el trabajo realizado durante tantos años de entrega al MININ. El instructor de la juventud en la provincia, subteniente Vladimir Moreno Campos, dio lectura a la carta de felicitación del ministro del Interior por conmemorarse el próximo 6 de junio el aniversario 59 de la fundación de esta institución. El acto realizado en la Ciénaga de Zapata estuvo presidido por autoridades del Ministerio del Interior de la provincia de Matanzas y su máxima representación en el territorio cenaguero. Las palabras de clausura reafirmaron la posición que mantendrá el MININ y sus tropas de la Policía Nacional Revolucionaria en el combate frente al nuevo coronavirus para mantener la calma en todo el municipio. Efectuado en Ciénaga de Zapata, acto por el 59 aniversario de la creación del Ministerio del Interior. Desde la Ciénaga de Zapata, para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.